Y nos vamos con otro éxito, cumpa. A la vena, no más, primo. Y las palmas arriba, las palmas. Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos. Del amor que yo tanto he sufrido y ahora estoy perdido. Tú me decías que me amabas, pero a mi espalda tú me engañabas. Por eso es que nuestro amor ha fracasado. Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré. Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado. Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban. Por eso es que hoy yo, mujer, ya no te creo. Yo te amé, te adoré, te quiero ver, yeah, yeah. Y sufrí hasta el fin. No te quiero ver, yeah, yeah. Yo te amé, te adoré. No te quiero ver, yeah, yeah. Y sufrí hasta el fin. No te quiero ver, yeah, yeah. Y como siempre, uniendo el ritmo y el romanticismo para toda nuestra gente que nos apoya. ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale! Duramos una noche amando y la otra peleando. Y aunque todo seguía igual, pasaban los años. A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro. Es el fruto de tu vientre el que yo más amo. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver, yeah, yeah. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver, yeah, yeah. Yo te amé, te adoré, quiero ver, yeah, yeah. Y sufrí hasta el fin. No te quiero ver, yeah, yeah. Y no te olvides que somos los Reales de la Cumbia. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver, yeah, yeah. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver, yeah, yeah. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver, yeah, yeah. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver, yeah, yeah. Y nos vamos tan románticos como siempre, compa, porque somos DLM Producciones, primo. Y se va.